Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Hola amigos de EWTN Radio Católica Mundial, Alejandro Bermúdez, Rosel, quien les habla, y Eduardo Lalo Verdejo en los controles. Queremos darle la más cordial bienvenida a esta nueva edición de su programa Criterios. Criterios llega a ustedes gracias a EWTN Radio Católica Mundial, transmitiendo a todo lo largo y ancho del mundo que habla español. Hace poco recibía una pregunta muy importante, creo muy importante, de uno de nuestros queridos radioescuchas sobre el papel que tiene efectivamente la caridad, cómo vivir la caridad. Y por supuesto, la caridad, que es un amor universal hacia todas las personas, se vive de una manera particular en ayudando al que necesita, ¿no? Y la tradición de la Iglesia se basa específicamente en el pasaje de Mateo 25, que revela básicamente quiénes van a ir al cielo y quiénes van a ir al infierno. Jesucristo lo dice, ¿no? Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestisteis, estuve en la cárcel y me visitasteis, etcétera, etcétera. A partir de esta tradición clarísimamente establecida por el Evangelio, los distintos maestros espirituales a lo largo de la historia fueron elaborando las prácticas que forman parte de lo que se llaman las obras de misericordia, ¿no? Hasta que finalmente Santo Tomás de Aquino las estableció tal como hoy las conocemos, en él, que tenía una mente muy ordenada y que sabía cómo realizar y dividir los conceptos para que nos quedaran bien claritos, estableció ya para la tradición de la Iglesia, porque el catecismo de la Iglesia Católica las establece así, tal como Santo Tomás de Aquino las organizó, tenemos las llamadas obras de misericordia, que son 14 obras de misericordia, y que forman parte de las responsabilidades del católico. Ojo, las responsabilidades, ¿eh? No las opciones del católico, en el sentido que puede escoger hacerlas o no hacerlas, sino que estas obras de misericordia moralmente nos obligan. No nos obligan legalmente. Hay que recordar que nosotros no formamos parte de una religión farisea. Jesús denunció el fariseísmo. Pero sí nos obliga el amor. Y el amor, justamente, cuando nos preguntan este querido radioescucha, ¿cómo hacer para vivir el amor? Claramente expresado está, para nosotros los católicos, en las que son las obras de misericordia. Entonces, sobre las obras de misericordia, como decimos, son 14 obras de misericordia. Primero, son la manera explícita como se expresa la caridad cristiana. Entonces, si nosotros no sabemos cómo vivir la caridad cristiana, allí están estas obras de misericordia, 14, divididas, como tal vez se acuerden, espero que la mayoría de ustedes, en todo caso, si no, estamos refrescando conceptos que aprendimos en la primera comunión y luego en la confirmación, si es que recibimos una catequesis aceptable, ¿no? Porque estaban en el catecismo y siguen en el catecismo. Y son las 7 obras de misericordia corporales, se llaman corporales justamente porque son físicas, y las 7 obras de misericordia espirituales, porque no se manifiestan en aspectos físicos, pero son también sumamente importantes. ¿Qué cosa significa misericordia? ¿Por qué se escoge el término misericordia? Misericordia es una palabra que viene precisamente del término hebreo gesed, ¿no? Y en la tradición veterotestamentaria del Antiguo Testamento, gesed era el tipo de amor que el hombre buscaba de Dios, ¿no? Que el fiel buscaba de Dios. ¿Y qué cosa significa? Significa básicamente un amor desigual, desproporcionado. Es decir, es un amor que no se puede retribuir de manera igual. Y en consecuencia, al dador de ese amor se le pide este gesto de generosidad. Y por eso es que los salmos están tan llenos de ese clamor: misericordia, comenzando por el Salmo 50 que rezamos todos los viernes, ¿no? Misericordia, Dios mío, por tu bondad. O misericordia, Señor, misericordia, que estamos saciados de culpas, ¿no? Entonces, este amor desigual es justamente el amor que se le pide al cristiano. Así como el cristiano se lo pide a Dios, el cristiano también es exigido por este amor desigual, porque es un amor que no va a poder ser retribuido, porque la persona que lo recibe se encuentra en una condición o en una circunstancia que hace que necesite de esta gratuidad del cristiano que le entrega su amor sin condiciones. ¿Cuáles son las obras corporales de misericordia? Inspiradas precisamente en el pasaje de Mateo 25, o sea, de profundísima raíz bíblica. Y acá aprovecho a hacer un excursus para ver cómo nuestros hermanos evangélicos no comprenden que justamente las verdades fundamentales de la Iglesia y las enseñanzas de la Iglesia tienen una profunda raíz bíblica, pero tienen una raíz. ¿Por qué? Porque nosotros no absolutizamos la Biblia, sino que comprendemos que junto con la revelación divina conforman las dos fuentes, no la fuente exclusiva, de la revelación del Señor. Pero como decía un famoso converso al catolicismo norteamericano, cuando él contempló la misa católica por primera vez, le daba ganas de pararse y comenzar a explicarle a los católicos que participaban como medio adormilados cómo cada parte de la misa tiene un fundamento bíblico, ¿no? Y lo mismo sucede con estas obras de misericordia, que según los evangélicos, la Iglesia las establece caprichosamente, ¿no? Establece normas que no están en las Sagradas Escrituras, cuando en realidad todas estas obras de misericordia se fundamentan y expanden lo que el mismo Jesucristo señaló en Mateo 25. Las obras corporales de misericordia son dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, dar posada al forastero, visitar a los enfermos, visitar a los encarcelados y enterrar a los muertos, ¿no? Dar de comer al hambriento es muy claro, o sea, hay que preocuparse por aquellas personas que tienen hambre, ¿no? Ninguna persona, recuerdo yo que un sacerdote muy santo, de una vida muy santa, y que fue en muchas cosas un gran ejemplo para mí, decía, nadie que me suplica puede irse con las manos vacías. Nadie que me suplica. Entonces, nosotros sabemos que existen mendigos que podrían estar mintiendo, pero si alguien dice por favor para comer, no puede escuchar en nosotros, no puede encontrar en nosotros oídos sordos bajo ningún punto de vista. Esto es lo que decía este sacerdote, y yo creo que esa es una buena norma para estar en el lado seguro de la caridad. Pero que la persona de repente nos esté engañando, de repente no necesita para comer, eso es problema de él. Él te está pidiendo a ti para comer. Y por otro lado, esta obra de misericordia no es una obra de misericordia pasiva, es una obra de misericordia activa. Es decir, especialmente en nuestros países, siempre hay personas con hambre. Hay que buscarlas, hay que ver cómo se contribuye a eso. Y no solamente es que nosotros encontramos a los mendigos, están las familias numerosas con pocos recursos, ¿no? Las instituciones de caridad de la Iglesia que justamente dan de comer. Qué importante es contribuir con ellas. Cuán generosos somos con esas organizaciones cuando realizan una colecta para poder ayudar, ¿no? Hay que dar de beber al sediento. Dar de beber al sediento. A veces no hacemos eso. Hay personas que, y yo he visto personas que tocan puertas de las casas en más de una ocasión pidiendo un vaso con agua porque tienen sed, especialmente en una ciudad como la mía, como Lima, donde no llueve, donde es bastante árido, y la gente decirle estamos ocupados, ¿no? Eso me parte el corazón. Hay algunos que hacen una interpretación espiritual de esta obra de misericordia, que es hay que darle a los que tienen sed de amor, sed de compañía, sed de perdón. Eso está bien, es muy bonito, pero esas son obras de misericordia espirituales. No, acá estamos hablando de la obra de misericordia corporal, dar de beber al sediento, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, toca la puerta de la casa y dice, por favor, ¿me puede dar un pan? Dale un pan con un vaso con agua, con un refresco, con algo, porque comer para una persona hambrienta también le da sed. Piensa en la sed, piensa además que la sed es más angustiante que el hambre, y piensa además que nuestro Señor Jesucristo quiso grabarnos en la memoria la importancia de saciar la sed cuando dijo, tengo sed en la cruz, tengo sed, ¿no? Entonces, sí, podemos ampliarlo a todas estas otras interpretaciones espirituales, pero básicamente se trata de la obra corporal de misericordia, ¿no? Vestir al desnudo. Había un padre de la iglesia, ¿no?, San Basilio, que decía, los zapatos que te sobran en el armario se los has robado al pobre. La ropa que se pudre en tus estantes se las has arrebatado a la viuda, ¿no? Y en consecuencia castigaba duramente a las personas que tenían exceso de ropa y que estos excesos de ropa se malograban o simplemente estaban apilados allí frente a las personas que necesitaban de esta ropa, ¿no? Lo cual nos da una idea precisamente de cómo hay que ser muy cuidadosos con el hecho de vestir al desnudo, sobre todo vestir con ropas que nosotros no necesitamos. Pero no solamente con ropa que nosotros no necesitamos. También hay que ver la posibilidad de que podamos dar un poco más para vestir a aquellas personas que no tienen vestido. Existen muchas campañas en la iglesia, por ejemplo, para personas que han quedado desamparadas, con frío, en zonas donde hay heladas y necesitan vestimenta, ¿no? Nosotros podemos contribuir con ellos. Pero una de las formas más sanas de vestir al desnudo es asegurarse que nosotros no tenemos ropa apilada, sino que la ropa que no usamos y no necesitamos la seleccionamos cuidadosamente y las llevamos a algún lugar, especialmente la parroquia o lugares católicos, donde van a dar buen uso de ellas. Pero nosotros buscamos el lugar, ¿no? Hay que hacer el esfuerzo de buscar el lugar donde podamos dar estas ropas para la necesidad de quienes no las tienen. Seguimos luego del corte. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Cada día es más importante que los católicos estemos bien informados. Por eso ahora tenemos una alternativa noticiosa en Internet, el portal de ASI Prensa. Visita www.asiprensa.com. Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre la vida de la Iglesia. Además de noticias en www.asiprensa.com, tendrás abundante material católico para tu trabajo pastoral, tu vida espiritual y tu formación en la fe. Recuerda que ASI Prensa se escribe ACI Prensa. Te esperamos en la web. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La cuarta obra de misericordia corporal es dar posada al forastero. En el pasado tenía más sentido porque los viajes no se realizaban como se realizan ahora a través de transportes rápidos, ¿no? Muchos forasteros se movilizaban por necesidad, algunos por cumplir una promesa en una peregrinación larguísima. Hoy en día, la posada al forastero se puede expresar, dar posada al forastero, por ejemplo, cuando existen actividades eclesiales importantes en nuestra parroquia, en nuestra arquidiócesis, en nuestra iglesia local, y se necesita que familias católicas alojen a visitantes que vienen, personas que necesitan dónde estar temporalmente porque han sido expulsadas de su casa, o tienen problemas o conflictos, han perdido la posibilidad de tener un hogar propio. Pero yo conocí unos esposos que tenían una interpretación muy hermosa de esta dar posada al forastero, porque ciertamente no se les presentan muchas posibilidades de dar posada al forastero. Pero ellos decían, nosotros aplicamos esta obra de misericordia con varios de los amigos de nuestros hijos. Varios de los amigos de nuestros hijos vienen de hogares destruidos, ¿no?, de padres divorciados, de hogares conflictuados. Y en consecuencia, para ellos estar en nuestra casa, donde se vive un poco más elocuentemente el afecto, donde se sienten acogidos, es para ellos un remanso. A veces no son conscientes, pero están acá, y están acá un montón de tiempo, ¿no? Y nosotros los acogemos acá, ellos se sienten bienvenidos. Y eso es muy importante, dar posada al forastero de esta manera. Me pareció una interpretación muy justa, muy caritativa y muy contemporánea de vivir esta dar posada al forastero. La quinta obra de misericordia corporal es visitar a los enfermos. ¡Qué necesario que es esto! Estamos en una sociedad cada vez más solitaria, donde las personas enfermas están en los hospitales completamente solos. Ya la enfermedad genera una sensación de fragilidad que hace que la persona necesite compañía. ¿Cuánto más aquellas personas que no tienen quien las visite? Y, por supuesto, ¿cómo gravita esto sobre nosotros cuando se trata de enfermos que están relacionados a nosotros por el vínculo de la sangre? Familiares enfermos que hay que visitar. A veces no están en un estado consciente o completamente consciente. Esa no es justificación para que nosotros no cumplamos con esa obra de caridad enorme. No, qué importante es que nosotros efectivamente visitemos a los enfermos y además hagamos como un acto consciente visitarlos, aquellos que están en lugares de clínicas de recuperación para adictos, por ejemplo, también. Estar con ellos y acompañarlos es una manera de emplear nuestro tiempo de una manera extraordinaria, especialmente para aquellos que creemos que no tenemos tiempo para hacer las cosas. Ese sacrificio de lo que parece un tiempo mejor aplicado para otras cosas es en realidad el mejor tiempo aplicado, porque ahí estamos viviendo el amor, y a través del amor, como dice San Pablo, estamos cubriendo multitud de pecados. La sexta obra de misericordia es visitar a los encarcelados. Ese es un apostolado que la Iglesia ha asumido. Muy pocas personas, muy pocas organizaciones visitan a los encarcelados. Gracias a Dios, la mayoría de nuestras diócesis tienen un apostolado de visita a las cárceles. Esa es algo que nosotros tenemos que realizar, es algo que no podemos dejar de hacer. Visitar a los encarcelados, ver a aquellas personas que han sido abandonadas incluso por sus familiares. ¿Por qué? Porque son criminales, son personas que han cometido un delito, ¿no? Pero el hecho de que hayan cometido un delito no cambia en nada que posean la dignidad de hijos de Dios, y además donde Cristo mismo se encuentra, porque una vez más en Mateo 25 él dice: estuve en la cárcel y me visitasteis, ¿no? La séptima obra de misericordia es una obra de misericordia que parecerá extraña: enterrar a los muertos. Cuando le escribió Santo Tomás de Aquino, Santo Tomás tenía en mente las pestes y las enfermedades, o los muertos de accidentes o de enfermedades en medio de los caminos, donde muchas personas pasaban y justamente daban un rodeo frente al cadáver. Y si es que no había un alma misericordiosa que le diera cristiana sepultura a esos cuerpos, esos cuerpos seguían ahí. Hoy, por supuesto, eso no sucede. Existen sistemas legales, jurídicos, para que nosotros le demos entierro, le demos sepultura a las personas. Pero la obra de misericordia de enterrar a los muertos se aplica especialmente en nuestras sociedades modernas, en las que se ha puesto de moda una forma dramática de violar esta obra de misericordia, y que consiste básicamente en el famoso arrojo de cenizas, ¿no? Donde las personas dicen: bueno, mi familiar, mi pariente, quería que se incinerara su cuerpo. La Iglesia no se opone a la incineración, pero la Iglesia ciertamente desrecomienda eso de arrojar las cenizas en el mar, en el campo, etcétera, ¿no? Recuerdo cuando falleció mi padre me pidió: mira, recuerda que yo soy una persona de montaña. Él nació en el Valle de Lerma, este valle montañoso subandino de Salta, ¿no? Y en consecuencia me pidió: mira, me vas a incinerar, te pido por favor que no arrojes mis cenizas al mar, porque yo no soy un tipo marítimo, soy un tipo de, de sierra, ¿no? Y yo le dije, papá, no voy a arrojar tus cenizas en ningún lado, ¿no? Él era un buen católico, varias veces lo comenté, un católico comprometido, piadoso. Pero ciertamente su conversión fue una conversión relativamente tardía en su edad. Y en consecuencia muchos de los detalles de los principios de la iglesia no los conocía, pero tenía una gran buena voluntad. Cuando yo le expliqué, papá, no, te vamos a poner dando cumplimiento a la obra de misericordia de enterrar a los muertos, de dar cristiana sepultura a los muertos. Y eso es lo que vamos a hacer, no vamos a dejar de darte cristiana sepultura. Así que nuestra responsabilidad va a ser la de tus hijos, va a ser la de darte cristiana sepultura. ¿Tú quieres que te incineren? Perfecto, te incineramos. Pero tus restos van a recibir cristiana sepultura. Y eso fue sumamente importante porque mi hermana, que había muerto un año antes, ¿no?, la habían incinerado en España, en Barcelona, y la ceniza de mi pobre hermana se dividió entre varios hermanos. Unos pensaron, vamos a hacer una especie de ceremonia, otros vamos a hacer otra ceremonia acá. Al final, gracias a Dios, la sensatez en mi familia primó y las cenizas terminaron acá en Lima. Y yo pude, después de muchísimo tiempo, darle cristiana sepultura a las cenizas de mi hermana junto con las cenizas de mi padre. Y ahora son un lugar donde toda mi familia puede asistir para visitar a los fieles difuntos. Seguimos luego del corte. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La Enciclopedia Católica ya está en Internet. Tenemos más de 1,000 artículos sobre hechos, personajes, lugares y conceptos. Visítanos en www.enciclopediacatolica.com. Aquí podrás resolver tus dudas e intercambiar tus conocimientos. Tú también puedes colaborar con nosotros. Cada semana tenemos nuevos artículos y más personas se unen a este gran proyecto. Te esperamos en www.enciclopediacatolica.com. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Una vez leía que había que ocuparse también de las muertes que dañan el alma, ¿no?, como la pornografía, y decía, hay que enterrarla para que su fetidez no contamine los corazones de los niños inocentes y de los jóvenes, ¿no? En realidad, la pornografía no tiene que contaminar con su fetidez a nadie, ¿no? Recuerdo que un sacerdote gustaba de decir, cuando venían niños o jóvenes a decirle, a confesarse, padre, he visto películas para adultos, él le decía, mira, no existen las películas para adultos. Las películas que se llaman para adultos son en realidad basofia, que no son para nadie. No existen las películas para adultos, ¿no? Las películas que se llaman para adultos es un eufemismo para decir películas que no debería ver nadie, ni siquiera los adultos, nunca, ¿no? Pero esta versión, que ciertamente habla de cómo enterrar la fetidez morbosa, digamos, de muerto, de ahí viene la palabra morbo, ¿no?, de la pornografía y de otras cosas que hacen daños a las personas, me parece una interpretación interesante, motivadora, pero una vez más, en la tradición de la Iglesia, las obras corporales son obras corporales, ¿no? Y en este caso, yo creo que ya hay bastante materia con el hecho de enterrar a los muertos. ¿Por qué? Porque enterrar a los muertos y propiciar que los muertos sean enterrados es ya una caridad fundamental, que, como digo, debido a las modas de la nueva era, ¿no?, ha existido esta tendencia de arrojar las cenizas en unos sitios o en otros, ¿no?, soltarlos en el mar, soltarlos al campo o donde fuere. Ciertamente eso no es cristiano, ¿no? Hay una pseudo creencia ahí de que estas cenizas se unen con la naturaleza y no, lo que estamos haciendo es botar a nuestro muerto, estamos botándolo a la basura, ¿no? Y eso es absolutamente inaceptable desde el punto de vista cristiano. Seguimos luego del último corte. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Si buscas la información eclesial más actualizada, escucha Nuevos Tiempos, con Patricia Lauri y Alejandro Lozcono en la locución, y Juan Carlos Rincón en los controles. El magazín católico que destaca la presencia de la Iglesia en el mundo. Primera Plana, Por la Vida, Punto de Encuentro, dan vida a Nuevos Tiempos. Escúchalo de lunes a viernes por Radio Católica Mundial. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Las obras de misericordia, pues, son una hermosísima respuesta a la pregunta: ¿qué debo hacer para poder vivir el amor? Las obras de misericordia son una extraordinaria respuesta a esa pregunta. Y ciertamente hemos hablado de las obras de misericordia corporales. Vamos a hablar posteriormente de las obras de misericordia espirituales en el siguiente programa, para poder así comprender el íntegro de estas 14 obras de misericordia que la Iglesia nos recomienda practicar, que la Iglesia nos invita, nos exhorta enérgicamente a practicar. ¿Por qué? Porque, como explica el mismo Jesús en el capítulo 25 de Mateo, de ellos depende nuestra salvación, de esa caridad que vivamos de manera desigual, es decir, con aquellos que no pueden retribuirnos el amor, va a depender nuestra propia salvación. Hasta la próxima con Criterios. Esto fue Criterios, un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@asiprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.